de soñarte una vez más, tendida junto a mí, jugando con mi piel, acariciándome, mirándome, diciéndome, te quiero. Y yo edificaba sin parar castillos de papel, pensando solo en ti, acariciándote, besándote, gritándote, te quiero. Y desperté y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día. Te imaginé y quise construir aquel momento cuando fuiste mía. Y te amé, y el blanco de mi almohada profané pensando solo en ti. Acabo de soñarte una vez más, pensando en volver de nuevo junto a mí y recorrer mi piel un día más, diciéndome te quiero. Y desperté y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día. Te imaginé y quise construir aquel momento cuando fuiste mía. Y te amé, y el blanco de mi almohada profané pensando solo en ti. Lentamente amanecía el día. Te imaginé y quise construir aquel momento cuando fuiste mía.